Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUxNet. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. A esta nueva emisión del Espejo de Momo Antihora Nacional. Es la número 13, número cabalístico. Generalmente puede ser de buena o mala suerte dependiendo de cómo lo vean. Pero bueno, dejando a un lado la numerología, la superstición, la superchería y demás cuestiones, pues bueno, sean bienvenidos a este programa de radio por internet, por la señal de Redux Radio. Y bueno, ¿de qué se trata todo este show? Aquellos que no lo saben, pues bueno, este es un programa en donde vemos diferentes cosas de la vida diaria, aquí mezclando un poquito, aderezándolo un poquito con a veces humor, a veces sarcasmo, a veces cinismo, a veces cosas geeks, no tanto como en otros programas, aunque bueno, hoy sí les tengo ahí dos que tres referencias interesantonas, entonces bueno. Y todo esto parte de un blog que tiene su servidor, o sea yo, Momo, que se llama El Espejo de Momo. Ese no es Antihora Nacional. El Antihora Nacional viene porque, bueno, siendo este un programa prácticamente de 2 horas, en la segunda hora le andamos pegando al auditorio de la hora nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es, no es el objetivo principal, sino el objetivo principal es que ustedes se pasen un rato agradable, se diviertan, se entretengan con lo que les tengo preparado y pues que pasen de las últimas horas del domingo pues aquí, escuchándonos. Les agradecemos de antemano su preferencia, su tiempo invertido en nosotros. Y bueno, este programa al final de la emisión, bueno, queda grabado en el formato MP3 para pues el goce de aquellos que no tengan chance de oírlo en vivo. Bueno, pues está el famosísimo podcast, ¿no? Entonces ahí haré una entrada como todos los domingos en el blog para que ustedes tengan oportunidad de bajarlo en diferentes sitios, en diferentes formas, y bueno, que sean partícipes de mis locuras, ¿no? Y de mis pues básicamente eso, ¿no? Locuras que se me ocurren cada fin de semana. Entonces, bueno, pues pasando a cómo nos pueden contactar, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, bueno, malo, del tipo que sea, no hay problema, todos sean bien recibidos. Vamos, cualquier cosa es buena para mejorar el show. Entonces, pues esperamos sus comentarios. ¿A dónde los pueden mandar? Bueno, tenemos infinidad de formas de establecer contacto con ustedes, nuestros escuchas. Uno es el blog, ya les había comentado hace ratito, es El Espejo de Momo. ¿Cómo llegan a él? Pues bueno, simplemente poniendo en la barra de navegación de su navegador de confianza, esperemos que sea Chrome y Firefox u Opera, pero no Explorer, no es cierto, usen el que ustedes quieran. La dirección es walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe walamomo.wordpress.com. Entonces ahí encontrarán pues algunos posts relativos a la vida diaria. Mucho es pues lo que me pasa en la vida diaria, o cosas que me llaman la atención de pues este diario andar por esta ciudad y este país y este mundo que es de todos nosotros, ¿no? También tenemos un correo. El correo es elespejodm@gmail.com. El espejo de M se escribe así, todo corrido. El espejo de M, la letra D y la letra M, @gmail.com. Ahí también esperamos sus comentarios. Tenemos en esta época de la comunicación y la información y todo el rollo de la web 2.0 que, en fin, tenemos una cuenta de Twitter que es @ Wontoy. Wontoy se escribe WONTOY. Así es, Wontoy. Medio raro el apellido, pero bueno, los que me conocen tendrán una ligera idea de por qué el Wontoy. Aparte que me ganaron la cuenta para el programa, ¿no? Entonces ya no está disponible. Y bueno, pues este esfuerzo, tanto el blog y este programa, pues bueno, forman parte de un grupo de, pudiéramos llamarle creativos, ¿por qué no? Sí, porque todos somos creativos, algunos con mayor éxito que otros, pero bueno, somos un equipo de creativos que nos juntamos a invitación del Morex y formamos la RedUXNet. Y la RedUXNet, bueno, pues se compone de este grupo de creativos que, bueno, estamos creando blogs, estamos creando foros, estamos creando programas de radio. Hay una infinidad de oferta, los invito a que visiten el sitio de la RedUXNet, en la dirección reduxnet.info, así tal cual, si lo meten en su browser llegan directito a la RedUXNet, ¿no? reduxnet.info, ahí verán toda la gama de oferta que tenemos. Ahorita está en reconstrucción el sitio, espérense pues algo impactante en el futuro no lejano. Entonces, bueno, pero ahí estamos, es nuestra, ahora sí que nuestra madre nodriza, ¿no? Esta liga. Y, bueno, como les comentaba, pues también tenemos foros, es la misma dirección, reduxnet.info, seguido de una diagonal, y la palabra foros, ¿no? Ahí también escribimos los mismos que estamos en la RedUXNet, más aparte, bueno, gente que está colaborando ahí con sus comentarios y interactuando con nosotros, ¿no? Entonces los invitamos también en los foros. Ahí necesitan suscribirse, es rapidísimo, no hay ningún problema, y pum, y rápido se ponen a comentar o pueden leer, etcétera, ¿no? Pero el truco y el objetivo es que interactúen con nosotros, ¿no? Queremos conocerlos, queremos saber sus opiniones y pues sus comentarios. Y también, bueno, pues obviamente pues tenemos la radio, ¿no? Que es en donde nos están haciendo favor de escucharnos, que la dirección es radio.reduxnet.info. Entonces, bueno, pues todo este, ahora sí que gama de posibilidades para establecer contacto con, ya sea con un servidor o con los diferentes miembros de la RedUXNet, al ratito les platico más acerca de ellos, pues pueden contactarnos, pueden llevarse, como les decía, una buena oferta de temas geeks en diferente grado de geekes, si se vale la palabra. Entonces, pues se van a divertir, por lo menos, o van a tener chance de poder decir, ah, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo mínimo yo creo que sí se van a divertir, y no lo estoy diciendo porque sea o me convierta en juez y parte, pero viendo los proyectos de los temas que estamos en la RedUXNet, hay unos proyectos muy interesantes y, bueno, hay oferta para todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues sean bienvenidos nuevamente. Se me está olvidando, también tenemos por ahí una página en Facebook, si buscan El Espejo de Momo, la van a encontrar. También ahí posteamos, pues bueno, algunas cosas por si no quieren entrar al blog o etcétera. Bueno, también tenemos Facebook, ahí ya estamos posteando algunas cosas. Entonces, bueno, pues también sean bienvenidos, es fácil encontrarlo. Nada más busquen El Espejo de Momo. Entonces, bueno, pues esos son todos los contactos que tenemos disponibles para ustedes. Y bueno, pues ahora sí que el como siempre lo hacemos, siempre doy una referencia a la música que voy a poner en el programa. Esta vez no es una compilación en el sentido de ya una compilación armada por alguien más, simplemente van a ser canciones que de hecho fueron ya transmitidas en otras emisiones del Espejo, pero que pudieran ser unas, porque no son todas, porque no les he puesto toda la música que me gusta, pero hasta ahorita pueden ser de las canciones que me gustan de la colección que les he puesto. Son de las canciones que me gustan, yo creo que más de todo lo que les he puesto durante estas, pues, ya 13 emisiones con esta. Entonces, pues espero que a ustedes también les guste. Empezamos por ahí con el grupo Coldplay, con la canción esta de Violet Hill, de su más reciente álbum que se llama Viva la Vida. Entonces ese es el título corto, el otro es más largo, pero bueno, los dejo con Viva la Vida. Está muy bueno. Sé que hay fans de Coldplay por ahí afuera, entonces bueno, espero que les haya gustado esa intro con esa canción. Y bueno, pues ya para terminar esta larga introducción y dejarlos con otra rolita, no me queda más que decirles, como siempre, y que todo lo que se vierte en este programa son mis opiniones personales. Entonces, para que no haya ningún problema ni nada, ¿no? Nadie me está coercionando, nadie me está pasando payola, nadie me está dando una lana para hacerlo. Esto lo hacemos con gusto, como le decíamos hace rato a Freddy, lo hacemos con gusto y con amor para que ustedes nos oigan, ¿no? Entonces dejamos la parte chillona y

Mr. Tonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganfat to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern, Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Noticias. Pues bien, antes de empezar con esta sección de noticias, les mando un saludo a todos los escuchas, pero en especial a en especial a Elías, allá que nos está escuchando en Guadalajara, también allá está Morex Andy, y bueno, también le mandamos un saludo a ellos, un saludo a Mario, a Lord Tuétanos, que parece ser que por allá nos anda también escuchando, y no sé si Mau nos escuche, pero bueno, por si las dudas, Mau, un saludo desde acá para allá, y no te preocupes, el freeway es igual de divertido que los highways, así es que, rock on, my friend. Y bueno, pues regresando a esta sección de noticias, pues les tengo varias noticias. Empezamos otra vez, parece que yo ya soy promotor de Google, pero no tiene nada que ver. Esta es más bien una noticia de seguimiento de lo que les platicaba la semana pasada, donde prácticamente la noticia esta de prácticamente el convenio que estaban armando entre Google y Verizon Wireless, que es una de las compañías más importantes de Estados Unidos en cuanto a telefonía inalámbrica. Estaban diseñando un plan para que de alguna manera violaba lo que es la neutralidad en la internet. Entonces, bueno, después de la primera onda de shock de la noticia, pues bueno, se dieron a la tarea de aclarar un poco cuál era su sentir y cuál era al final el objetivo último, ¿no? Entonces, bueno, se están haciendo aclaraciones, están desmitificando cosas que al final, si uno lee las noticias, porque hay infinidad de sitios que publicaron las aclaraciones y todo esto, pero al final, por lo que se ve, y esa es una opinión personal, están tratando un poco de regular la transmisión de los proveedores de banda ancha, o poner las reglas, o poner diríamos el marco en el cual se van a basar los proveedores de banda ancha de tipo wireless, ¿no? Entonces por eso está involucrado esta compañía telefónica, que bueno, pues es de uno de los principales proveedores de este tipo de servicios, y pues una empresa como Google, ¿no? Que bueno, pues hoy por hoy es una de las empresas más importantes de tecnología en la red, ¿no? Entonces pues bueno, ya veremos si esta ahora sí que pudiera ser un precursor de un reglamento en cuanto a la regulación de este tipo de compañías. Veremos si fructifica, ¿no? Que no es tanto como violar la neutralidad, sino va por el otro lado, pero siempre hay sus asegúnes, ¿no? Entonces la parte cínica de mí está todavía así con reservas, ¿no? Sí medio me convencieron con sus explicaciones de que no iba por ahí la onda, pero no hay que descuidarlo. La cuestión aquí es que eso es en Estados Unidos. En México todavía no se empieza a discutir esa cuestión, ¿no? Y entonces, bueno, ya saben cómo se manejan las cosas aquí, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado porque hay pocas empresas que puedan tener esa capacidad de transmisión, por decirlo así, y aparte, que no existe bien a bien una regulación todavía completa y exacta en esos sentidos, ¿no? Entonces, habrá que tener más cuidado acá en México, pero bueno, pues en eso andan con esto de del marco regulatorio de la internet, ¿no? En el sentido de las transmisiones inalámbricas, ¿no? De alta velocidad. Que bueno, pues ahí están hablando de las próximas redes que ya se están poniendo en Estados Unidos. Desconozco en otros países y ya me imagino que han de estar a nivel de prototipo en otros países. Obviamente con avances tecnológicos, básicamente Japón, Europa y algunos países de Asia, con redes de cuarta generación, porque ahorita apenas estamos en la tercera generación, por eso el 3G, ¿no? Entonces ya algunas empresas en Estados Unidos ya tienen instaladas ciertos, como ellos les llaman, mercados, ya tienen la parte de las 4G, que es más rápido de lo que tenemos ahorita, un mayor ancho de banda. Entonces, bueno, pues se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues esperemos a ver en qué se desenvuelve todo esto. Y siguiendo con la empresa del doble aro, Google ahorita acaba de liberar esta semana una, ¿cómo le pudiéramos llamar? Como una nueva versión de su correo electrónico. Prácticamente le hicieron cambios no tan significativos a la interfaz, aunque la experiencia del usuario sí se vio un poco, es que no me gusta decirlo, embellecida, pero bueno, le metieron en la manita, ¿no?, en el diseño. Entonces, por ejemplo, uno de los detalles así que más saltan a la vista es, por ejemplo, antes uno cuando quería mandar un correo, pues era una liga, ¿no?, que decía, pues aquí empieza a redactar tu correo, ¿no? Ahora es un botón, entonces como que es más fácil detectar dónde tenemos chance de hacer un correo, ¿no? La parte de las ligas, no son ligas, son, se me fue ahorita el nombre, bueno, los famosos tags que uno le pone al correo también está más fácil, está más ahí puesto, bonito. Y bueno, pues prácticamente fueron así correcciones a la interfaz, ¿no? Entonces es un poco más amigable, no es tanto el cambio así tan sorprendente como, bueno, de repente sus competidores, bueno, no sé qué tan competidores sean ya ahorita, pero bueno, antes Yahoo, ¿no?, que de repente sí hizo un cambio así tremendo en su correo, ¿no?, que yo no sé cuánta gente siga utilizando Yahoo, yo soy culpable de seguir utilizándolo, pero bueno, el caso es que, bueno, Gmail no lo cambió tanto, aunque sí tiene cambios interesantones de ahí en su interfaz. Entonces, bueno, se ve un poco más bonita. Guacal, qué comentario tan asqueroso. En fin, ¿y qué otra noticia les tengo? Ah, pues resulta que otra de las, me encontré por ahí un artículo, creo que fue en el Reforma, que hablaba acerca de nosotros como usuarios, qué es lo que tenemos que hacer para escoger un proveedor de banda ancha, un proveedor de internet. Entonces, prácticamente el artículo decía que son tres los factores más importantes a considerar para escoger algún proveedor de internet. El primero de ellos es el precio, obviamente. Hay que ver, pues, cuánto cuesta, ¿no? Porque no todos tenemos pues ahora sí que ni los ánimos ni el presupuesto de andar pagando un dineral, ¿no?, por tener un ancho de banda relativamente grande, ¿no?, porque comparado México con otros países, bueno, pues estamos en, pues ni siquiera en kindergarten, ¿no?, estamos en pañales. Entonces, bueno, eso es tópico para otro espejo, pero es eso, ¿no? Primero escoger el precio, pero el precio también va amarrado con una cosa que es importante, que es la velocidad de subida y la velocidad de bajada. Vamos a explicarlo rápidamente. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque la gente se va con la finta de cuando en los comerciales te ponen, ah, pues tienes un mega de navegación o X, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y eso qué, no? ¿Qué tanto me impacta? Entonces, resulta que si uno ve las letras pequeñas, generalmente tienen el hasta un mega, por decir, el paquete más pequeño que generalmente le venden uno de los diferentes proveedores que hay allá afuera en la calle, ¿no? Entonces, hasta un mega, eso quiere decir que no es necesariamente o no es constante este mega, sino que puede variar. Varía en relación a, pues, las condiciones meteorológicas, extrañamente, si llega a pasar, el número de usuarios que estén colgados a el mismo nodo de la red en donde viva uno o donde trabaje uno, etcétera, ¿no? Pero prácticamente son esos palos. Y la otra es, esa es la velocidad de bajada, que es qué tanto, qué tan rápido nosotros podemos bajar contenidos de internet. Y la otra es la velocidad de subida, que generalmente es menor. No me gustaría decir que es la mitad, pero bueno, pongámoslo como una cosa genérica. Simplemente es menor a la velocidad de bajada, no la velocidad de subida. Esto quiere decir que tenemos menos capacidad de subir cosas hacia la red, ¿no? Entonces, y se nota, ¿no? Porque, por ejemplo, nos tardamos menos en bajar un video de YouTube, por ejemplo, que subir un archivo de X tamaño, ¿no? Un documento, un video mismo, se tarda más que lo que lo bajamos, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Y esto es interesante porque dependiendo de las necesidades que tengamos como usuarios, pues el paquete que nosotros debamos de comprar de acuerdo a estas necesidades, que hay que hacer el análisis muy muy bien, pues es el paquete que tengamos que comprar, ¿no? Entonces, bueno, hay una variante de paquetes, y bueno, acorde a estos paquetes, pues hay precios, ¿no? Pero otro punto muy interesante, y esto va para la gente que le encanta jugar en línea con estas nuevas consolas, bueno, nuevas, ay, sí, ya me estoy viendo como, oyendo como ruquito, ¿no? Nuevas, tienen como 5 años, creo, la más nueva generación de consolas, como son las tres más grandes, ¿no? Que es PlayStation, el Xbox 360 y el Wii, ¿no? Que se conectan a la red en diferentes formas. Aquí este punto se llama el famoso bitrate. Bueno, que prácticamente es, para los conocedores se le llama el ping, ¿no? Y el ping es, así en términos así coloquiales, es el tiempo que se tarda en ir y regresar un paquete de datos. ¿Para qué demonios me sirve esto? Y esto es un punto que la gente normalmente no revisa. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve porque es la velocidad en la que se está transfiriendo la información. Aparte de la cantidad de información que puedo mandar, que eso es el ancho de banda, esto es la velocidad en cuanto está llegando al punto destino mi información y de regreso. Porque la red, o cualquier red, así es internet o una red local, funcionan en base a eso, como la comunicación, ya lo comentábamos en un espejo anterior, ¿no? Siempre hay un emisor y siempre hay un receptor, ¿no? Y entonces están, obviamente están intercambiando, entonces ahí se da la comunicación. Bueno, esta tasa, o este ping, o este bitrate que le llaman, es importante que sea lo más pequeño posible, porque en ese sentido vamos a tener una menor latencia entre lo que llega, entre lo que manda un paquete, llega a su destino y me regresan la respuesta, ¿no? Entonces, ese número tiene que ser más pequeño. Por allí, un dato así rápido, no desconozco los demás proveedores, pero Telmex maneja 20 milisegundos, creo, es el dato. Entonces, es muy bueno. Aunque, bueno, hay diferentes herramientas, ahí luego les pongo dos herramientitas en la liga del blog, en donde voy a poner el podcast. Bueno, se llama speedtest.net, todo junto. Ahí pueden ustedes ver cuánto es la velocidad de subida y cuánto es la velocidad de bajada, y aparte la latencia. Ahí les manda el ping. Pero tienen ellos también, desarrollaron, y es que ahorita no me acuerdo de la herramienta porque, bueno, pues yo no juego generalmente en la red, ¿no? Pero tienen una herramienta que precisamente permite a uno probar su conexión y ver qué tanto está esa latencia, ¿no? Entonces, para los que ellos que jueguen en la red, pues les puede servir esta herramienta. Les voy a poner las dos ligas ahí en el post del Entonces, bueno, pues esos tres factores, ya les decía yo, el precio, ese es uno, la velocidad de subida y de bajada, ese es el dos, y la latencia de la respuesta o del mensaje, son las tres cosas que pues debe uno de revisar cuando uno va a adquirir un paquete de internet, ¿no? Para que no les vean la cara y no les vendan algo que o no necesitan porque les venden un paquete más grande, o les vendan algo que no les va a servir, ¿no? Que sea poco para las necesidades que ustedes tengan. Entonces, bueno, pues ya hablé un rato. Los voy a dejar con otra canción. Por ahí en el programa en donde la puse originalmente me decían que esta canción se tenía que oír en drogas y en canicas. Entonces yo creo que hacen alusión uno a la voz del cuate como canta y dos al video. Si se acuerdan del video, bueno, estarán de acuerdo con el comentario, no se me espanten. Los voy a dejar con se me olvidó el nombre del grupo. Bueno, la canción se llama Sweet Harmony y ahorita regresamos con más noticias. andamos de regreso con más noticias. Y bueno, pues una de las noticias de tecnología es que bueno, ya otra vez están volviendo a agarrar del chongo los señores de Microsoft y los señores de Mac. Resulta que la gente de Microsoft ha creado un sitio en donde enlistan y se dan todas las características de su más reciente sistema operativo, en este caso el Windows 7, que hacen más efectivas y mejores a las PCs sobre las Macs, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un contraataque a la campaña previa que tenía Mac de ama Mac y ama PC, o soy una Mac y soy una PC, que ha sido chafamente mal copiada por todos lados, desde Steren hasta los de Yo. Han hecho una copia burda y asquerosa y falta de creatividad, por no decir otra cosa. Entonces, bueno, pues ya se están agarrando del moño, y también, bueno, Mac ahí ya puso también algunas cuestiones en su página su sitio de internet, también dando o yendo un poco más allá y apoyando esta ya finiquitada campaña mercadológica, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué sale de todo esto. El sentir de un servidor es que Apple se está concentrando muy fuerte en todo el rollo de del iPhone y está dejando un poco de lado su nicho original de mercado, que eran o que son las computadoras personales. Entonces, híjole, qué eufemismo me acabo de echar en vez de decir PCs. Bueno, pero es que generalmente PC se habla de Windows, ¿no? Entonces, bueno, todas son computadoras personales al fin y al cabo. Pero bueno, su gama de computadoras personales, obviamente si les han hecho mejoras en cuanto a la tecnología y todo esto, con más reciente cambios de procesador y de tarjetas de video, pero han descuidado, yo creo, al usuario final en ese sentido, ¿no? Y se han enfocado muchísimo al rollo de la telefonía, pero bueno, pues ellos saben su negocio, entonces ellos sabrán qué están haciendo, ¿no? Pero bueno, pues ahí sigue la guerra de sus compadres. Y una noticia curiosa, y esta me la encontré ahí navegando en internet, que resulta que el día de hoy cumple el canal de Panamá 96 años. ¿Cómo la ven? Ya está viejito el canal de Panamá. Y para celebrar, bueno, el centenario, están previendo unas adecuaciones, nuevas adecuaciones, para que pues dé cabida a este canal de Panamá a diferentes embarcaciones, que ahorita hay, hablaban por ahí en la nota de que los, por ejemplo, los buques tanque que transportan gas no pueden pasar por ahí porque, técnicamente no caben, ¿no? Entonces, pues tienen que irse por otros lados, básicamente dándole la vuelta por allá por Tierra de Fuego, ¿no? Entonces, está divertido esto. Se tienen ya todos los proyectos que conlleva toda esta ampliación y mejora del canal. Pues ya fueron asignados, ahí están interviniendo obviamente empresas de Panamá, pero hay arquitectos, me parece que son italianos y se me fue el dato de los otros cuates, pero bueno, están gente, aparte de panameños, está gente de fuera, extranjeros, haciendo el diseño y la construcción de estas nuevas adecuaciones, ¿no? Para, de alguna manera, modernizar este ya gran y viejo canal de Panamá, les decía, 96 años, que de hecho estas adecuaciones pues prevé terminarlas en el 2014, y como recordarán, pues bueno, este canal pasó a manos de los panameños, porque antes era prácticamente un mini territorio estadounidense, pero a partir del 31 de diciembre del 99, o sea, pues pasó a manos de o administración de los panameños, como debería de ser, pero en fin, no hablemos de política, ni de fútbol, ni de religión. Luego hablaremos de eso, pero bueno. Entonces, bueno, pues felicidades al canal de Panamá. Y metiéndonos un poco, yo dije, me estoy 5 segundos después, yo me contradigo solito. Resulta que ahorita hay una noticia bastante álgida en los Estados Unidos, porque muy cerca de el llamado Ground Zero o la Zona Cero, se va a construir una mezquita. Entonces, ya sabrán, ¿no? Ahora sí que el conjunto de habitantes en Estados Unidos pues está muy atomizado, en el sentido de que pues ahí vive gente de todo el planeta, ¿no? Entonces, pues hay gente que apoya la moción, hay gente que dice que prácticamente es un insulto para las víctimas que murieron en los atentados, ¿no? De las Torres Gemelas y en fin, ¿no? Entonces, yo creo que es una tontería, porque pues bueno, pues ahora sí que si la ciudad, si los cuates que quieren construir la mezquita tienen los permisos necesarios para construirla, pues no veo el problema, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, sería muy ingenuo de mi parte no decirlo. Pues bueno, hay intereses de todos tipos, ¿no? Ideológicos y religiosos y pues hasta sentimentales y patrioteros, ¿no? Porque patriotas, pues bueno, pero ya saben, bueno, la cultura norteamericana pues es muy dada así al tantarán, ¿no? Defendamos el país contra... Entonces, bueno, hay gente que dice cosas como de... es que los musulmanes en los sitios que conquistan o donde tienen victorias ahí construyen una mezquita, etcétera. Puede ser históricamente cierto, pero bueno, En fin, hay una polémica ahí, a mí se me hace redundante y absurda y una total pérdida de tiempo. Por ahí también hay voces que claman que el edificio que pretenden derrumbar, porque bueno, en Manhattan pues prácticamente está todo construido, entonces para construir algo nuevo tienen que tirar algo que ya existía, ¿no? Entonces existe ahí un lugar, ¡ay! Híjole, me hace falta mi pastilla roja. Se me están olvidando las cosas. Bueno, resulta que el sitio que está ahí ahorita, en donde se pretende construir esta mezquita, es un lugar que teóricamente está o forma parte como del acervo cultural de Manhattan, ¿no? Entonces, pues mucha gente está histérica, ¿no? De que, ¿cómo la van a tirar? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece ser que ya tenían o que ya habían dado el sí la gente de Manhattan. Entonces Bloomberg ahí, que es el alcalde de Manhattan, dice pues lo que pretendemos aquí es más bien ser tolerantes y ser inclusivos. Entonces pues bueno, pues adelante, ¿no? Pero mucha gente anda ahora sí que en son de guerra, entonces pues veremos en qué acaba todo esto. Yo creo que sí se va a hacer, pero ay, todos son tan extraños estos señores, pero bueno, en fin, parémosle un poquito aquí, los dejo con otra canción, y parece que por ahí el señor Tuétano se me adelantó, nada más que con una noticia que les tengo en el siguiente bloque, de hecho, se me adelantó por ahí, creo, entonces ya veremos si se me adelantó o no. Pero los dejo ahorita con una canción de unos cuates que se llaman Mr. Mister. La canción se llama Broken Wings. Y pues bueno, ahorita regresamos con otro bloquecillo de noticias. We can't just hold on to each other's hands. Ya estamos de regreso con otro bloque de noticias. Y la noticia que les tengo a continuación es algo curioso. Un grupo de científicos hizo un descubrimiento de un nuevo tipo de pulsar. El pulsar es un evento cósmico que se da, bueno, allá en el espacio. Y bueno, no me voy a meter mucho en terrenos que no conozco mucho, pero ahí pueden pues irse a un sitio que se llama la Enciclopedia Galáctica del buen Torcosagua. Ahí encontrarán la liga en la RedoxNet, y resolver la duda de que es un pulsar hacia más detalle. Pero bueno, el caso es que aunque esto es interesante, este nuevo tipo pulsar, que es un evento cósmico singular, es, dando en cuenta que es como una especie de faro ahí, espacial, por decirlo de una manera, así en términos muy, muy ligeros. La forma en la que lo descubrieron es lo interesante, y ahí, bueno, yo trabajo en un lugar en donde se tienen este tipo de tecnologías o se tienen este tipo de iniciativas, por decirlo de manera propia, en donde prácticamente se tiene un pequeño software que se instala en una máquina, en una PC, y este software lo que hace es que aprovecha los ciclos, entre comillas, muertos o inactivos de la computadora para hacer procesos acorde a una tarea que este programa tiene. ¿Y para qué sirve esto, dirán? Porque bueno, muchas veces no necesariamente estamos, aunque tengamos prendida la máquina, no necesariamente los ciclos que tiene el procesador están activos, porque la podemos tener prendida y estar haciendo, llamando por teléfono, o simplemente pues, nos vamos a comer, ponemos el screensaver, nos vamos a comer y ahí la dejamos una hora, ¿no?, parada la máquina. Entonces ese programita lo que aprovecha es ese ciclo de inactividad y dice, ok, obviamente en la programación dice, estás desocupada de tus funciones principales, ok, utilicemos este tiempo para hacer este tipo de procesos, y ¡pum! Se pueden ustedes inscribir en un programa. Esas ligas se las voy a deber porque la tengo que buscar muy bien, pero es público, y entonces hay iniciativas, por ejemplo, de cuates que se dedican, y a mí me tocó involucrarme en ese tipo de proyectos. Por ejemplo, en la secuencia del genoma humano me tocó donar tiempo máquina para los primeros esfuerzos que se dieron en esto de la pues sí, de armar el rompecabezas del genoma humano con tiempos muertos de mi máquina, ¿no? También ciertas investigaciones en cuanto al cáncer, lo mismo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque este tipo de iniciativas utilizan esos tiempos muertos que hay muchísimos en todo el mundo y bueno, pues uno, ahora sí que es una forma de contribuir a la sociedad, ¿no? Mediante eso, esos tiempos muertos de nuestras máquinas, ¿no? A mí se me hace muy, muy interesante eso. Entonces, bueno, pues hay N número de proyectos, hay investigaciones sobre el SIDA, como les decía, de diferentes tipos de cáncer, secuenciadores de genoma, N. Pero y estos cuates utilizaron esos tiempos muertos pues para descubrir este tipo nuevo de pulsar, ¿no? Entonces, pues está, a mí se me hace muy, muy padre eso. Y bueno, una noticia que, híjole, no sé si sea chusca o cómo tomarla, pero resulta que la Fuerza Aérea Brasileña se va a dedicar a la recopilación de información acerca del fenómeno OVNI. Que conste, porque luego la gente dice, ay no, es que ya dijo OVNI, entonces existen, y los hombres verdes, y sí, yo vi uno, y no, espérate, o sea, a lo mejor era la tía Petra que se levantó ahí con la mascarilla de aguacate, y entonces pues, ya la viste como un IT verde, ¿no? No, pues nada, o sea, lo que dice la nota es que, bueno, están encomendando a la gente, en este caso los pilotos, Fuerza Aérea, en este caso militares o pilotos comerciales, que bueno, registren algún fenómeno de tipo OVNI. OVNI significa objeto volador no identificado, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, si ustedes agarran, ponen un pollo en una bazuca y lo avientan hacia el cielo, pues bueno, los pollos no vuelan, entonces, en fin, no les estoy dando ideas, que conste, niños, no hagan eso en su casa. Entonces, bueno, pues se van a dedicar a registrar estos fenómenos y pues bueno, es lo básicamente lo que dijeron, porque dicen que no tienen ni la tecnología ni prácticamente el tiempo de estar investigando si es cierto o no es cierto, nada. Que nada más van a llevar un control y pues ahí va a estar para quien quiera utilizar esa información, ¿no? Entonces, como les decía, pues no sé si se me hace chusca o se me hace así como de broma, pero bueno. Esa es la noticia que dieron los señores brasileños. Y esta siguiente nota es la que decía que a lo mejor ahí el buen Torjo se me adelantó por el Twitter. Resulta que un grupo de investigadores británicos están desarrollando un gel que permite una recuperación más rápida en lesiones de la piel, como úlceras y estas cosas. Entonces, dicen que lo que hace este gel, o las propiedades, o los químicos que tiene este gel, lo que hacen es inhibir una proteína que impide la regeneración de la piel. Entonces, por el mecanismo de cicatrización y todo esto, entonces, lo que hacen al inhibir esta proteína es que la piel se regenere de una manera más rápida, pronta, y entonces, pues el paciente pase menos tiempo con la lesión, ¿no? Entonces, por ahí ponían el caso de un cuate que, de Estados Unidos, que le aplicaron esto, que le habían hecho mil cosas, operaciones y todo, y que no había tenido resultados hasta intentar con este gel, que bueno, pues es un, digámoslo así, un prototipo. Entonces pues se ve bastante efectivo, y no he visto la nota que puso Tuétanos, pero pues es la referencia geek del programa, ¿no? Que pues, ustedes se acuerdan, Luke Skywalker, cuando lo ataca el famosísimo Wampa, cuando ya se lo lleva Han Solo allá a la base rebelde, pues lo meten en un tanque de Bacta, que prácticamente es un líquido que tiene características de un gel, porque no es agua, sino es una cosa ahí. Entonces, pues bueno, pues eso sería una especie de Bacta, ¿no? Entonces, está fregón ahí esta investigación, ¿no? Entonces, pues enhorabuena para estos señores y su desarrollo de este gelicito, ¿no? Entonces, pues esperemos que sirva y que pronto sea comercial, ¿no? Porque sí hay muchas, pues personas que padecen de lesiones en la piel importantes, y que, pues, los métodos que se utilizan actualmente son demasiado invasivos, que, pues duelen o son más traumáticos que la misma lesión, ¿no? Entonces, pues esperemos que se ponga pronto al mercado. Bueno, los voy a dejar con otra canción. Y esta canción es de un grupo Bacilos. De hecho, creo que la pusimos en el último, no es cierto, fue hace dos programas. Me gusta mucho, se llama ¿Por qué brillamos? El grupo ya no existe, se desintegraron ahí, pero bueno. Óiganla, y ahorita regresamos con otro bloque de noticias ahí. Seguiremos hablando de bacterias, héroes y estrenos de películas, y más noticias para los defeños, que no les van a gustar ni tantito. Entonces ahorita regresamos. Pasar algo, ya verás. No tienes por qué disimular. Sé muy bien a dónde vas. Y no me pienso quedar atrás. Va a pasar algo, ya lo sé. Siento la estática en la piel. Tus ojos no saben. Amores con tus manos, tal vez debíamos aceptar que nos perdimos y ya está, y ya está. Es que estamos como locos intentando apagar toda la luz que nace cuando nos miramos y que brilla y nos desnuda y nos descubre preguntando qué sabemos. Sabemos del amor. tú y yo. La pregunta es la razón. ¿Por qué tuvimos que llegar? ¿Por qué seguimos más allá? Tal vez sería el momento de escapar, pero la vida no te sonríe cada viernes. Tal vez debíamos aceptar que nos perdimos y ya está. Y ya está. Y es que estamos como locos intentando apagar toda la luz que nace cuando nos miramos y que brilla. Andamos acá de regreso. Y bueno, como les comentaba, antes de irnos a esta rola, resulta que hay una, no es, bueno, es relativamente nueva, una moda de aquellos que les llaman turistas de salud o turismo de la salud. ¿De qué se trata todo esto? Es de gente que vive en países como Estados Unidos o pues sí, vamos a dejarlo en Estados Unidos, aunque hay otros países, pero en donde los servicios médicos son muy caros, tienen un grave problema ahí de seguridad social, no necesariamente como lo conocemos nosotros el problema de seguridad social, porque bueno, por lo menos en la palabra nosotros estamos cubiertos, si trabajamos para, tanto para el Estado como para particulares, ¿no? Con un cierto, sistema de salud, ¿no? Que bueno, tiene sus carencias, tiene sus deficiencias, etcétera. Pero bueno, ellos tienen que comprarlo y muchas veces no es tan, bueno, no muchas veces, no es nada barato. Entonces, esto es muy, muy caro. Entonces, lo que hacen muchas veces es decir, a ver, ¿dónde hay gente especialista en tal rama? Y entonces viajan a ese país para atenderse de ese padecimiento en específico. Entonces, eso se le llama el turismo de salud, ¿no? Pero, están detectando que existe, y una bacteria, sobre todo en un país como la India, por ejemplo, hay mucha gente se opera de diferentes cosas, aunque ya hace, pues ya unos años, yo creo que serían, híjole, si no me falla la memoria, uno o dos años, en el programa 60 minutos, obviamente el gringo, porque el mexicano pues dejó de pasar hace como, no sé cuánto tiempo, hicieron precisamente una investigación en ese sentido del turismo de salud, y entonces, bueno, decían que no era tan bueno el viajar, ¿no? Porque bueno, no había las mismas condiciones de salud, etcétera, bla, bla. Pues resulta que ahora descubrieron una bacteria súper poderosa que pues que los antibióticos le hacen lo que el viento Juárez, ¿no? Entonces, esta dichosa bacteria se llama Metalo beta lactamasa, o más conocida como Novadeli 1. O NDM1. Entonces dicen que esta es una superbacteria, que está cañangas la bacteria, entonces que pues no se le puede combatir con los antibióticos que existen hasta ahorita. Pero si algo nos ha enseñado la historia y se recordarán el año pasado en México hubo el brote este famoso de la influenza humana, que originalmente se llamó porcina, que es la AHN1. Estoy como la maestra. HLNMNPQRST. Bueno, la influencia humana. Influenza. No influencia, esa es otra cosa. Y eso está, yo creo que es peor que la influenza, pero bueno. En fin, vamos por derroteros de la salud, no por otras cosas. Se dio una, pues ahora sí que una histeria colectiva, ¿no? Porque todo el mundo decía, no, es que nos vamos a morir y nos va a caer el payaso y ya nos llegó, ¿no? Entonces, bueno, habría que irse con a pies juntillas y decir, híjole, tomárselo con calma. Obviamente sí, bueno, tomar las precauciones necesarias, no rayar en lo histérico ni en lo paranoico, pero habría que ver, ¿no? Habría que estar al tanto de la información y habría que tomársela muy con cuidado este tipo de cosas, porque lo mismo pasó con esa PQRST. Y ya ven, o sea, sí hubo gente que murió y todo eso, pero fue por la misma falta de educación en ese sentido en la salud, de ir con un médico y automedicarse, y a ir con el médico ya prácticamente cuando ya no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a regañar gente porque eso está cañangas, pero pues, según esto, la bacteria está de terror. Bueno, pues siguiendo con las noticias del bicentenario, y eso, bueno, lo van a recetar de aquí a prácticamente un mes. Está recetando todo el bicentenario. Pues hoy sacaron a pasear a los huesitos. Resulta que, ¿se acuerdan? Ya habíamos comentado en anteriores programas que, bueno, sacaron los restos que estaban en el Ángel de la Independencia, se los llevaron al Castillo de Chapultepec, porque ahí les iban a hacer un análisis y ver, bueno, iban a hacer diferentes análisis y iban a ver, pues, ahí yo digo que con pocos o nulos resultados, pues quiénes realmente eran los que estaban en esas criptas, ¿no? Entonces, pues resulta que sí identificaron a los que decían que estaban, pero se llevaron la sorpresa de que resulta que no eran 12 las personas que estaban ahí, sino había restos de 14 personas. Entonces, bueno, ahí en las diferentes notas que andan ahí circulando en los diferentes periódicos y noticieros, pues añaden a 2 personas más, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que hicieron fue, bueno, pues ya se los llevaron de ahí del Castillo de Chapultepec. Estos restos van a estar en el Palacio Nacional como parte de una exposición que hay ahí. Entonces, bueno, pues andan por acá por el DF, pues vayan a honrar a los próceres que nos dieron patria. Hijo, qué demagogo me vi, pero bueno, y pues vean, a ver, dijo, eso se me hace a mí muy morboso, no sé, o sea, andar viendo huesos de gente que ya peló, o sea, en fin, ahí yo tengo mis propias opiniones acerca de la muerte y lo que significa y qué es eso, ¿no? Que los huesos o los restos, pero bueno, en fin, pues bueno, si tienen chance, pues van a estar ahí en el Palacio Nacional, ahí como parte de esta exposición que les comentaba, una exposición que están armando ahí a propósito del bicentenario. Entonces, yo creo que le voy a cambiar el nombre a este programa y le voy a poner El Espejo de Momo Bicentenario, pero como el chiste que anda rondando por ahí, Vicente con B chica y espacionario, ¿no? Bicentenario. Vamos a festejar el bicentenario. Si alguien conoce el bicentenario, pues ahí, díganle que lo vamos a estar festejando de aquí al 16 de septiembre. En fin, qué chiste tan guaca guaca. En fin. Y por último, en este bloque ya, prácticamente el penúltimo bloque de noticias, resulta que por fin ya van a estrenar aquí en México la película esta de The Ghost Rider, que es de basada en una novela, pero bueno, dirige Roman Polanski. Por ahí en El Espejo de Momo hicimos una reseña del libro. Es una película que se ve bastante buena. Actúa en Ewan McGregor, actúa Pierce Brosnan y se me fue el nombre de la persona. Bueno, así prácticamente sin spoilerearlos, es la historia de un cuate que es un escritor que se dedica a escribir junto con personalidades de alto calibre sus biografías, ¿no? Entonces generalmente este tipo de escritores no se les dan crédito, entonces por eso se les llama los fantasmas o ghost en inglés. Entonces, para hacerlo más comercial, le pusieron The Ghost Writer, pero bueno, pues así es esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya parece ser que se va a estrenar. No revisé, pero no vi fechas todavía en los sitios de los complejos de aquí de México. Pero bueno, dicen que ya se aproxima. Entonces, pues se las recomiendo porque, bueno, al menos el libro está bastante decente. Entonces, pues échenle un lente. Bueno, pues otra cancioncita, una canción relativamente chiquita, es de Nacha Pop, Desordenada Imitación. Regresamos con el último bloque muy muy corto de noticias y pues bueno, seguimos avanzando con las secciones de este programa. Ahorita nos oímos. más bien regresamos con las dos últimas noticias, una mala y otra peor. Perdonen ustedes. Bueno, empezamos por la mala. Resulta que al buen carnal Marcelo pues ya dijo va, y a partir del mes de octubre, un poquito antes del mes de octubre, empieza la construcción de la supervía. ¿Y qué demonios es esto? Pues bueno, es la continuación de la construcción del segundo piso del periférico de Toreo a San Antonio y no me acuerdo del otro cacho. Les digo que ya la hora y la edad no ayudan en nada. Pero bueno, entonces más felicidad para nosotros que tenemos que andar viajando a la Ciudad de México y que vivimos en esta gran metrópoli que compete a el Distrito Federal y municipios del Estado de México aledaños. Entonces el tráfico va a estar del asco. Ay, entonces se están preparando ahorita para pues ya avisarle a la gente, decir cómo está el rollo de las obras, etcétera. Entonces pues ya a partir de octubre, en prácticamente pues 2 meses, empieza la construcción de estos nuevos tramos de esta vía elevada de pues el segundo piso del periférico. Entonces nada más que parece que en estos si no han cambiado la idea, van a cobrar igual que en el segundo piso de este lado del Estado de México, ¿no? Entonces en fin. Y bueno, la peor, y esta sí me van a patear y me van a odiar ahí, esperemos que no, pero bueno. Resulta que ahorita está en Orlando, en la Celebration 5 o 5th. Bueno, dicen Celebration 5. Bueno, es caso que la quinta celebración, ¿no? Que es una especie como de pseudo convención de Star Wars, ¿no? En ahí en Orlando, en el parque de Disney. Y uno de los anuncios más relevantes que se han dado hasta el momento es que el tío Lucas, como no tiene dinero, se va a dedicar a lanzar pues ahora sí que toda la saga en el formato de Blu-ray. Y bueno, pues ahí en el sitio de Mario Colpril Net, ahí posteó una cosa y comentarios interesantes. No me estoy autocebollando porque yo ya puse un comentario, pero bueno, el caso es que sí, es interesante, ¿no? Porque es como dice, ahí coincido con parte de los comentarios que dicen, bueno, pues ¿para qué te compras otra nueva versión si ya tienes versiones anteriores, ¿no? Y otro punto que se expone ahí es, bueno, la tecnología va avanzando, entonces si podemos verlo en su mejor expresión, pues qué bien. Y yo hablaba en mi comentario de una tercera vía, que como el anuncio se dio de que las películas de la trilogía original, en este caso el capítulo 4, 5 y 6, van a ser las versiones extendidas o mejoradas o como le quieran ustedes llamar, que se exhibieron por ahí en los 90s antes de empezar con la nueva trilogía, pues a mí ya no me gustó la idea, ¿no? Van a decir, me van a tachar de purista o de lo que dijeran, pero yo no me las compraría, porque pues no, o sea, no son las que yo vi. Entonces y está bueno ahí, si nos centramos en el terreno peluche, pues Han disparó primero y bueno. ¿Para qué le seguimos, no? Entonces, en fin, lo que sí estuvo padre, y bueno, ya está haciendo las rondas ahí en internet, es el famoso video ese de del minutito, ¿no? Que se va a meter en la película esta de El Regreso de Jedi, en donde se ve que Luke está armando su espada láser, ¿no? Entonces, pues se ve padre porque digamos que lo hemos leído en novelas del universo expandido, perdonen. Y porque siempre se nos dice cómo se construyen las espadas y pues los cristales, ¿no? Que se utilizan y que con eso da el diferente color de la espada, pero pues hasta ahorita no se había visto así en sí, ¿no? En vivo y en acción una construcción que de hecho pues, no se ve mucho, ¿no? Es como 10 segundos, ¿no? Pero bueno, para los fans, pues es así como que wow, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el gancho que el tío Lucas está poniendo ahí para vender más o nuevas versiones de la saga, ¿no? Entonces, bueno, si la quieren comprar, pues cómprenla. Pues, se va a ver muy, muy padre, porque bueno, la tecnología pues está fregona y pues digo, el Blu-ray pues tiene una calidad impresionante y pues, con pantallas de alta definición, pues bueno, se ve muy, muy efectivas las películas. Pero como les decía, bueno, a mí no me late por ese pequeño detalle. Entonces, pues, X, ¿no? Entonces, en fin, bueno, nos vamos directo a una cancioncita así corta. Esta es por el grupo de Eddie Brickell and the New Bohemians. La canción se llama Circle. Y regresamos con la sección de eventos, que ahí tenemos varios estrenos de cine y pues ahorita regresamos. Circle of friends, and we notice soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Bien, como les comentaba hace ratito, pues los eventos de esta semana, como siempre, son estrenos de cine. Tenemos ahí, son 5 películas diferentes todas entre sí y, e interesantes por sí mismas. La primera de ellas es una que se llama Crónicas Chilangas. Esta es mexicana. Híjole. ¿Qué les puedo decir? El tráiler se ve bastante, bastante chafa. Y bueno, a partir de esta película y de un comentario en un post de Facebook, se deriva la sección del rinconcito que viene al rato. No me gustaría recomendárselas porque está muy, muy... Vamos, me recordó las películas de los 70s, así de esas de ficheras y de... No sé, no lo he visto, pero viendo los avances está, hijo, en fin. Esa es Crónicas Chilangas. Luego hay otra película que se llama Cazador de Demonios, que su título original es Solomon Kane. Solomon Kane se dedica o se dedicaba a hacer, matar personajes de mala monta, y entonces bueno, se trata de redimir y hace un pacto de no violencia. Entonces prácticamente se convierte en un ermitaño, se hace cuate de unos viajeros que van hacia un lugar X. En esto está ambientado en el siglo 16, si no me falla la memoria, y de repente son atacados, ¿no? Entonces pues este cuate no tiene más que reaccionar, y entonces resulta que es una cuestión ahí medio demoníaca y de espíritus y el rollo, ¿no? Entonces, al final, él para redimirse, porque parece que se iba a condenar si seguía con su rollo de violencia, se puede redimir rescatando a la hija de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve medio interesantona, está chistosona y no chistosa, sino entretenida. Se las dejo ahí, no se las pudiera recomendar o no. La ambientación se ve muy buena, pero pues se las dejo ahora sí que su criterio, ¿no? A ver qué tal está. Es una producción ahí, mezcla de varios países, entre ellos creo que es Inglaterra y... se me olvidó el otro, pero bueno, es prácticamente europea. Entonces, pues véanla y a ver qué tal les parece, ¿no? Y si no, pues ya saben, en su... si les traen en su sala torre de confianza, pues bueno, ahí me platican luego. Un comentario, y esto es ahora sí que una mención, el sitio de Geek to the Bone, del buen Tuétanos. Él tiene también reseñas de cine y de series de televisión. Entonces dense una vuelta por ahí, lo encuentran también en la RedoxNet o en los sitios que somos socios. Ahí está la liga. Vayan, se los recomiendo, es entretenido. Entonces está ahí pues como uno de las de los sitios que se van a incluir en la RedoxNet. Entonces échenle un ojito ahí, ya hacemos referencia a él y hace buenas recomendaciones de películas y series. Como tercer película o estreno que se dio esta semana es La Banda de los Viejitos. Ah, perdón, Los Indestructibles, que el título, bueno, está del nabo. En inglés se llama The Expendables, que quiere decir lo contrario de Indestructibles, pero bueno. ¿Y por qué La Banda de los Viejitos? Porque resulta que al señor Stallone o a alguien... ha llegado a él, se le ocurrió juntar a todos sus compadres de la década de los 80s que se dedicaban a hacer películas de acción, y entonces pues ahí está, ¿no? Entonces está pues todo mundo, ¿no? Desde un pasando por el mismo Stallone, pasando por los nuevos como Jason Statham, que son los nuevos héroes de acción, o el mismo Jet Li, allá anda también, que es de la camada de los nuevos, pero también sale Bruce Willis, hace un cameo, Arnold Schwarzenegger hace un cameo, está Dolph Lundgren, que le hizo de Iván Drago, ahí está, está, creo que está un luchador de la WWE, anda por ahí, está un cuate que salía, porque ya, yo creo que ya no existe esa serie, la de Everybody Hates Chris, que es así casi como la autobiografía de Chris Rock, la serie de su papá, el que le hacía su papá sale en la película. ¿Quién más sale? Se me está pelando por ahí. Ah, pues, Mickey Rourke, cómo no, ahí sale. Y el malo se me está pelando. Híjole, bueno, el caso es que son puro actor que ya llevan recorrido bastantes millas, entonces bueno, pues se ve que hay por ahí hacía una breve reseña el Morex el viernes en el Radio Redux y decía que bueno, está tan mala que vale la pena verla, ¿no? Entonces sí coincide con él, es de esas películas que dice uno, híjole, sé que va a ser una basofia, pero bota, pues va a haber acción, va a haber balazos, va a haber trancazos, etcétera, ¿no? Entonces bueno, pues váyanla a ver. Y bueno, pues la que sigue, ay, es un atentado contra la inteligencia de los niños, pero bueno, se estrenó también una película que se llama Como perros y gatos, la segunda parte del título, no se las voy a dar, está horrenda. Y como decía el buen Tuétanos en un post de su blog que les comentaba hace rato, es así como de, y en 3D, entonces pues bueno, ya nada más de ver el póster con un perro con una especie como de deslizador o alas volantes, y acompañado de un gato, es así como de, ay mi madre, entonces bueno, en fin. hagan lo que quieran con esa película. Por último, la última película que se estrenó esta semana es una película que es curioso el nombre, y ahorita les platico por qué. En español le pusieron Los hombres que no amaban a las mujeres. Esta es una película de producción entre Suecia, Dinamarca y Alemania. El título original se llama Man Som Hatar Wiener. Disculpen mi pronunciación del sueco, pero pues, no se me da, ¿no? Soy más mexicano que nopal, y entonces pues, comí nopales y frijoles, entonces pues mi pronunciación salió con un acento así chido, ¿no? Entonces, corriendo este título en sueco en las herramientas de Google, en las herramientas de idiomas de Google, resulta que sí, el título coincide con el título en español. ¡Yeah! Por fin algo hicieron acorde. Pero la bronca, ya les reventé a los oídos con ese pero, el título en inglés, esta película se le conoce como The Girl with the Dragon Tattoo. Resulta que esta película está basada en una trilogía de un escritor que ahorita obviamente se me fue el nombre, que la trilogía se llama Millennium. Entonces, los otros dos libros, uno se llama The Girl Who Played with Fire, o La Niña que juega con fuego, y el último se llama The Girl Who Knocked the Hornet's Nest, o sea, la niña que se puso a patear ahí el ahora sí que el avispero, ¿no? Entonces, este trío de novelas son los que conforman la saga de Milenio. Esta primer película, que es la que les decía, la de los hombres que no amaban a las mujeres, básicamente se trata de una familia de gente putrimillonaria, que tienen una reunión en una casa de la familia esta, Y al final es en la ubicación de la casa, es un lugar donde está así como que muy, muy aislado, y al final muere una de las personas de esta familia, una chava, una adolescente. Entonces contratan a un cuate que es un periodista para investigar pues qué ha pasado, ¿no? Porque el dueño de la casa cree que alguien de la familia fue el que asesinó a la chava, ¿no? Porque no encuentran ni el cuerpo ni nada. Entonces, bueno, pues este cuate es un escritor en desgracia, y entonces, bueno, pues ve la oportunidad de reavivar su carrera, y pues se ayuda de una chava que es como una hacker, ¿no? Entonces, pues la historia se ve interesante, porque no la he visto. Entonces, pues habrá que verla, ¿no? Se ve bastante interesante, y como les decía, es una trilogía. Los libros ya los vi en la tienda del Tecolote, nada más que no había visto bien qué onda. Entonces, pues ya me llamó la atención, entonces igual eso es la próxima tarea a hacer, ¿no? Pues bueno, pues estos fueron los estrenos de esta semana, y me voy a ir un poco más rapidito con las siguientes secciones, porque ya nos estamos acercando ya a las 2 horas. Entonces, ya se me apelotó aquí el asunto. Los voy a dejar con una canción medio fresona, es divertida, el video está muy divertido, y bueno, se trata de las coincidencias y las no coincidencias de la vida diaria y el amor, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la parte ñoña, si lo quieren ver así, pero está buena la cancioncita. Entonces, los dejo con un cuadro que se llama Daniel Potter, y la canción es Bad Day. Ahorita regresamos. You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. Stand in the light just to hit a new low. You're faking a smile. You had a bad day. You take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day. The camera don't lie. You come back down and you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day. You sing a sad song just to turn it around. rinconcito. Pues bien, esta vez es el rinconcito. Se va a tratar de cine mexicano. Apoyar o no apoyar, o apoyar por apoyar, más bien sería el título correcto. Y va a ser muy cortito. Esto sale a raíz de, como les comentaba hace ratito en la sección de eventos, por la película esta de Crónicas Chilangas. Ahí los señores de Cinemex en Facebook tuvieron a bien poner un comentario de hay que apoyar al cine mexicano. Yo vi el corto y dije, ¿tenemos que apoyar nada más porque es mexicano o tenemos que apoyar el cine de calidad? Esa, y obviamente, pues bueno, puse ese comentario en sobre esta entrada que hicieron los señores de Cinemex, porque digo, a mí no se me hace un argumento válido nada más apoyar por el simple hecho de apoyar, ¿no? Si es una basofia, o sea, si a mí me dicen, oye, hay que apoyar a los de Rebelde porque son mexicanos, no. No. Prefiero mejor no oír música o ir a Rebelde, ¿no? Entonces, yo creo que hay artistas mexicanos que valen la pena, como por ejemplo Paulina Rubio. Ah, ¿verdad que dijeron? No es cierto tampoco, esa mona, hijo. Digo que valen la pena y que no están en esa onda, ¿no? Entonces, yo creo que eso de apoyar o de ser patrioteros, como lo comentaba antes con estos, como los americanos, así de, ay, la bandera, yo me aviento del Castillo Chapultepec. No, esas son jaladas, o sea, yo creo que apoyar a la gente en México se debe hacer de otra forma y no nada más apoyarla porque, ay, mira, mi hijo ya canta, entonces salió en el programa de no sé qué, entonces apoyémoslo, vota por él, marca el 4800 y cáete con tus 20. No, o sea, esos son jaladas, ¿no? O sea, a la gente que hace las cosas bien y eso, estoy de acuerdo, hay que apoyarla, y el cine de calidad hay que apoyarlo, como les digo, en el caso del cine comercial que generalmente tenemos aquí en México, la oferta más grande pues es la de Estados Unidos. No todas las películas que llegan son buenas. No, yo creo que a lo mejor estoy exagerando, pero el 80% de ellas son con fines puramente de entretenimiento. O sea, no hay películas así que nos cambien la vida o que nos dejen alguna lección o algo. O sea, simplemente es ir para sentarse un rato, estar a gusto, disfrutar la película, comerse un bote de palomas, un refresco, y ya. O sea, entonces, eso de apoyar por apoyar, híjole, está de lado, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un comentario desafortunado de estos señores que, bueno, varios de los usuarios hicieron eco en esto. Entonces yo creo que sí hay gente que no se va tanto con la finta y que no apoya nada más por apoyar, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, esperemos ver qué piensan ustedes acerca del caso, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso se trata el rinconcito de hoy. Vamos con esta otra sección. Generales. Y en esta sección de generales, también va a ser algo rápida porque, bueno, ya nos estamos acercando a las 2 horas, entonces para dejarlos ir a descansar y que tengan un buen inicio de semana. 3 puntos rápidos. Uno, Cinemex tuvo este fin de semana vía redimirse, ya lo platicábamos un poco en el blog. Tuvimos por ahí un rollo con unas personas que, bueno, haciendo en gala de su falta de sentido común, metieron un niño muy pequeño en una película que no era para niños y que tenía demasiada violencia, y obviamente pues el niño se comportó como niño, entonces no nos dejaba ver la película. El resultado fue que estos señores se tuvieron que ir, no sin antes decirnos una sarta de cosas y de echarse a toda la sala encima. Entonces, bueno, esperemos que hayan aprendido su lección. Si quieren enterarse un poquito más a detalle de qué se pasó, pues bueno, está la entrada en el espejo. Ahí, como les decía al principio, pues pondré las opciones de contacto y entre ellas está el blog, ¿no? Entonces, para que le den una revisada a ver de qué se trató todo este rollo. Otra película que no está anunciada como próximo estreno, pero sin embargo me llamó mucho la atención y que está estaba en el mismo sitio de una película que ahorita está el trailer y que se ve muy buena, es una película que se llama Catfish, y la trama está en un cuate que se enamora de una chava por medio de Facebook. Entonces empiezan a establecer la relación, se contestan, pim, pom, pelas. Teóricamente sus amigos graban toda la experiencia, van llevando como una especie de diario, así filmado en video y todo esto, hasta que al final el cuate pues se hace de sus amigos, entre comillas, pues de toda la familia, ¿no?, de esta chava. Y entonces pues al final se avienta el cuate, se arma de valor y pues va a visitar a la chava está a su casa, y ahí es donde se desencadena todo el rollo. Se ve que está muy buena. Los comentarios en el avance dicen la película que de Hitchcock, que Hitchcock nunca filmó, porque obviamente pues Hitchcock ya lleva un rato fallecido. Entonces pues se ve que está buenona la película, ¿eh? Entonces no les estoy dando nada, porque todo lo que les platiqué está en el trailer. Entonces o el avance. Entonces se ve que está interesantona y que puede ser así como pues a lo mejor me estoy adelantando, pero una Bruja de Blair, o la esta de Paranormal o Supernormal, o quien sea que se llama la película del año pasado, ¿no? Entonces se ve que va a ser un evento ahí 2-3 interesante. Bueno, pues con esto prácticamente estamos llegando al final del programa de hoy. No me resta más que agradecerles su presencia a todos aquellos que nos escucharon y nos hicieron favor de escucharnos en vivo. Obviamente también les debo agradecimiento a la gente que va a bajar este programa en su formato de podcast y que nos van a escuchar en sus ratos libres. Les agradecemos que se tomen el tiempo de escucharnos y de pues entretenerse un rato con las locuras que hacemos. Entonces no me queda más que despedirme, agradecer, como les decía, a todos los que aquellos que estuvieron aportando sus comentarios en el Twitter. Ahí los estuve siguiendo, aunque no contesto todos, sí los leo todos. Y pues bueno, nos estaremos viendo la próxima semana por esta frecuencia de Redux Radio, con este programa en 8 días. Por acá nos vemos. No se les olvide, el día de mañana empezamos la programación de vuelta con el Día de un Huevonauta a las 9 y con Freddy y su programa de Archivos Sónicos, después de el Diario de un Huevonauta en vivo. En cuanto acabe ese, entra Freddy también, el quite. El martes por ahí también Freddy con su programa de la HoloNet. Yo creo que van a tener noticias ahí de Celebration 5. El miércoles viene Miskatonic. El jueves descansamos. El viernes creo que ya descansamos esta semana. Y bueno, hasta el próximo domingo es cuando hay programa. Entonces, como les decía, pues bueno, estamos preparando ahí ciertas sorpresas. Esperemos que cuajen pronto para que puedan tener más opciones que escuchar por esta frecuencia. Los voy a dejar con una última canción que es de un grupo que se llama The Lighting Seeds. La canción es Pure. Pues nos vemos la próxima semana. Una felicitación a mi compinche, la abogada. Ahí celebramos por ahí un aniversario doble, mañana y pasado. Entonces, muchas felicidades, amor. Besos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. RedoxNet.